FM Riachuelo 100.9. Luchamos desde el amor infinito, que no muere, se multiplica. Mantenemos viva la memoria sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. Víctimas de gatillo fácil. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Al odio que produce el sistema en la sociedad, lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son peligrosos. Los pibes y pibas no son peligrosos, están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad, de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Muy, pero muy buenas tardes tengan todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas, vecinos, vecinas del barrio de La Boca y alrededores. Comenzamos con una nueva emisión de Romper Cerco, acá por la 100.9, por la FM Riachuelo, la radio de tu barrio. Si te querés comunicar con nosotros, lo haces llamando al 4301-6451. También te podés ingresar a nuestra red Riachuelo Producciones y en Instagram, y ahí vas a ver todo lo que la FM Riachuelo te ofrece para vos a precios de la economía popular, a precios bastante económicos. Bueno, estamos en redes como @FM Riachuelo, en Twitter, en Facebook y en Instagram, y también tenemos nuestra página de YouTube como FM Riachuelo, por la cual también está saliendo este programa. Así que si no solo lo querés escuchar, sino también lo querés ver, te metes en YouTube y ahí va a aparecer nuestra imagen. Lo podés escuchar por el 100.9 de tu dial. Estamos en la planta alta del Movimiento Popular Los Pibes, aquí en Suárez 421. Y también lo podés escuchar a través del 100.9 de tu dial o a través de nuestra página www.fmriachuelo.com. Ahí hay un link donde te podés conectar para escuchar el programa. Bueno, tuvimos un fin de semana bastante complejo, con bastantes actividades. Se realizaron el Día de las Infancias, se realizó un festival aquí en nuestra organización de cultural sobre del hip hop. Pero también tenemos que lamentar que nuevamente tuvimos un incendio en el barrio. Y se están juntando donaciones para las familias afectadas por el incendio que sucedió el domingo 7 del 9 en Villa Fañe 439 del barrio de La Boca. Es importante, se está dejando en las redes de distintos espacios de aquí del barrio, incluida la FM Riachuelo, se deja información de las familias afectadas para quienes puedan colaborar. Todas las familias necesitan sábanas, toallas y productos de higiene personal. Después hay varias placas que están en las redes donde especifican cada persona y lo que están necesitando. También la Iglesia San Juan Evangelista, en el oratorio y la murga Los Pibes de Don Bosco, están recolectando ropa y alimentos no perecederos para acompañar a los damnificados en este momento tan difícil. Así que a los que quieran colaborar, les rogamos que se pongan en contacto con los teléfonos que figuran en las redes y allí van a poder ver las cosas específicas que se necesitan. Pero desde ya aclaramos el tema de sábanas, artículos de limpieza, toallas, quizá colchones, que es lo que necesitan más rápidamente. Bueno, hecha la presentación del día de hoy, nos vamos a ir a un pequeño temita musical y enseguida nos metemos de nuevo con toda la información. sigue siendo tú. Bueno, continuamos y ya nos metemos en el primer bloque de este FM Riachuelo. El día de ayer se realizaron las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Las personas habilitadas votarán para resolver la mitad de las bancas de la legislatura provincial. Se votaban senadores provinciales, titulares con sus suplentes, y diputados provinciales, titulares con sus suplentes. En los distritos municipales también se eligieron nuevos concejales y consejeros escolares. La elección terminó con 49,2% para Fuerza Patria, 30,7% para La Libertad Avanza, 5,1% para el Frente de Izquierda y 3,6% para Somos Buenos Aires. Bueno, estas son las definiciones, por eso estamos en comunicación con el compañero Lito Borelo. Él es coordinador general del Movimiento Popular Los Pibes, secretario de Derechos Humanos de la UTEP e integrante de Misioneros de Francisco. Hola, Lito. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Lito? Muy bien, muy contento. Me alegro. Bueno, te llamamos para hacer un balance de qué te parece a vos lo que pasó este fin de semana con las elecciones y este triunfo contundente de Fuerza Patria, que le sacó más de 13 puntos a La Libertad Avanza, ¿no? Bueno, yo lo primero que quiero que quede claro es que el único padre de este éxito es la sagacidad, la inteligencia y la capacidad de nuestro pueblo de percibir en las elecciones del domingo 7 un momento de dar un claro mensaje de repudio a las políticas que vienen llevando adelante el mal gobierno de la tiranía de Milei y de Bullrich. Creo que excedió todo análisis de la politiquería, excedió toda interpretación de las grandes encuestadoras, sorprendió a propios y extraños de cómo encontró visceralmente nuestro pueblo un momento de dar un voto castigo, un voto de bronca que hizo y provocó una polarización impresionante, y donde dejó claro que el hartazgo en este momento que empieza a darse sobre el gobierno de Milei encuentra un estadio distinto. Por lo tanto, creo que hay que celebrar la capacidad de nuestro pueblo, que siempre nos sorprende renaciendo de las cenizas, y en un momento de profunda complejidad encontró el modo de, en un proceso de 12 horas, dar una señal inapelable. Quien quiera oír, que oiga. Podrán inventar, podrán querer encontrar sesudas interpretaciones, pero si está algo claro es que nuestro pueblo dio un mensaje a toda la clase política, pero lógicamente en particular al gobierno de Milei, diciéndole: paren de pegarle a los viejos, paren de golpear a la salud, paren de ir contra todas las políticas para la discapacidad, paren de hambriarnos, paren. Y creo que deja a los argentinos en un estadio, un día antes y un día después, para pensar hacia adelante una estrategia hacia octubre, hacia el 27, pero fundamentalmente una estrategia que contemple la construcción de un poder popular que no vea en el horizonte solamente el cambio de un presidente, sino la construcción de una plataforma y de una capacidad de fuerza como para llevar adelante el anhelo de una patria justa, libre y soberana. Perfecto, Lito. Hoy charlábamos acá con los compañeros, ¿no?, sobre esto que había pasado, y también llegamos, en definitiva, a una conclusión muy similar a la tuya, ¿no? Por ahí, con otras palabras, expresarlo de que el pueblo le quiso dar una lección, o le quiso bajar el pulgar a La Libertad Avanza, diciéndole que el Estado ausente no sirve, de que se necesita un Estado presente. Y atribuirse esta victoria también por parte de la fuerza patria, en este caso, sí, es relativa el tema de haber militado en los barrios, pero cae de madura que la gente lo que quiere es un Estado en el que se pueda apoyar, no un Estado que te diga sí, está todo bien, te vamos a ayudar y después la ayuda no llega, o un Estado que directamente dice, el que tiene algún problema que se la arregle solo. Mira, sin duda, más allá de ribetes de cómo debería ser, está claro que este Estado que no atiende a los problemas más importante de su pueblo, de su nación, de la defensa de su soberanía, etcétera, etcétera, no es lo que nuestro pueblo quiere. Uh-huh. Nuestro pueblo, de una y mil maneras, ha ido expresando en cada una de las luchas de resistencia, en cada una de las temáticas, en los trabajadores, en la salud, en el garraje, en las universidades, en el tema, en cada uno de los temas han surgido universos de compañeras y compañeros que han salido a la pelea de resistir esta embestida brutal que tiene el gobierno, el mal gobierno de la tiranía de Milei y Bullrich. Uh-huh. Pero creo que más allá de eso, de esa pureza, la cual seguramente le deberemos encontrar para seguir encontrando una hoja de ruta, es meritorio como nuestro pueblo, inclusive y muy por sobre la estatura de una dirigencia que está más mirándose su propio ombligo y sus propias internas, supo encontrar un modo concreto de marcar una señal imposible de confundir. Esto párenlo. Basta de agredir, basta de crueldad, basta de dolor, basta de pasar por arriba a nuestros valores históricos, basta de pasar por arriba a luchas que permitieron conquistas, que son casi, te diría, un emblema de la Argentina y de los trabajadores. Basta. ¿Será capaz la política de capitalizar esta señal dada el día 7? Como para encarar una gran batalla hasta octubre y luego y después los próximos 2 años encarar un proceso de organizar una fuerza capaz de tomar un gobierno y de hacer las transformaciones revolucionarias, las transformaciones estructurales, las transformaciones que ya no alcanza con maquillaje, las transformaciones que hay que hacer para que nuestro pueblo esté feliz y nuestra patria sea libre. Perfecto, Lito. Muy, muy, muy claras tus palabras, y bueno, esperemos que esto sirva para, como vos decís, para todo el arco político que tenga claro que esto no es un cheque en blanco para nadie, ¿no? Es un aviso, más que otra cosa, de decir, no se vayan por un camino distinto al que plantea el pueblo, porque a ninguno que se vaya fuera de ese camino trazado por la sociedad le va a ir bastante mal. Sin duda, y por eso no hay que caer en perder la alegría, ni perder los sueños, y mucho menos perder la esperanza. Nuestro pueblo simple, nuestro pueblo humilde, nuestro pueblo trabajador, el subsuelo de la patria, como tantas veces lo decimos, supo dar esta señal. Si no es con los dirigentes a la cabeza, será de otra manera. Exacto. Pero convencidos en que tenemos la confianza en nuestro pueblo, hay que seguir luchando, porque acá no se rinde nadie y hay que luchar hasta vencer. Perfecto, Lito. Muchísimas gracias por esta comunicación, y bueno, hablaremos, calculo que en octubre vamos a tener nuevamente una charla, esperemos que sea similar. Un abrazo muy grande, compañeros. Abrazo, Lito.

de la mano de Rocío Hurtado, Julio Quispe y Ariel Amaya. Sembrando tradiciones. FM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo, porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. Guarda también, tengo la quinta, que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Bueno, bueno, seguimos acá en Rompe el Cerco con el segundo bloque. Y bueno, les contábamos este fin de semana. Además de las elecciones de ayer domingo, pasaron otras cosas. El día sábado, en el barrio de La Boca, se realizaron varias actividades para celebrar las infancias. Y bueno, nosotros estamos con protagonistas de los festejos que se realizaron en Plaza Solís. Encontramos a Paola, de Barrios de Pie, y a Sofi, del Expreso Imaginario. Y en representación de lo que sucedió en Plaza Mateu, lo tenemos a Andrés, que es de Vecinos de La Boca. ¿Cómo andan? Bienvenidos a todos a Rompe el Cerco. Gracias. ¿Cómo están? Y Ailén también. ¿Perdón? Y Ailén. Ailén. Ah, bueno, no sabía el nombre. Bienvenida, Ailén. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, ella dice que sí, pero le da vergüencita y está todo así, toda arrugada, toda con cara de viejita se pone. Bueno, chicos, cuéntenos más o menos, estamos, no sé si ya se están pasando algunas imágenes de lo que fue el encuentro en Plaza Solís. Fundamentalmente tenemos bastantes imágenes que tomó nuestro querido compañero JR. Bueno, cuéntenos, ¿qué balance hacen hoy, día lunes, de lo que pasó el sábado? ¿Quién empieza? Bueno, Pau, comienzo. Dale. Perfecto. Lo que pasó el sábado fue algo, sobre todo para los niños y niñas, una alegría completa. Desde que, igual en la previa, ¿no? Un poco también comentando, fue la parte organizativa ejemplar. Todos sumamos algo, pasaron varias cuestiones claramente, pero pudimos resolver todo. O sea, tratar de resolver fue lo más importante en equipo, sobre todo. Uh-huh. Somos distintas orgas, eso es claro, somos distintos espacios, pero creo que lo que nos unió fue la niñez, lo que nos unió fue esto, de darle o generar esto en los niños, una sonrisa, que el día sábado se plasmó en cada juego que presentamos, en cada stand, por ejemplo, en mi parte mía, algo más cortito, que es pintar. Bueno, los niños se sumaron a pintar, igual que el hormiguero, pero bueno, seguramente vamos a estar contando lo que hicimos y lo que hicieron otras orgas, pero fue tan hermoso todo. Y lo que hablaba con los compañeros ese día es que todo estuvo organizado en tiempo, en modo. El día estaba increíble, o sea, fue mágico ese día. Sí, fue mágico, la verdad. El día que me emociono al hablar, porque la verdad fue una actividad increíble, porque fue todo cronometrado y nosotros lo manejamos, y aunque no lo manejamos completamente, pero todo se dio natural. Natural, claro. Pero porque veníamos trabajando semanas atrás, organizándonos, y todos los problemas se resolvieron. Uh-huh. O sea, buscamos siempre soluciones. Entonces eso fue lo mejor de trabajar en equipo con otras orgas, y la verdad lo importante, como reitero, es la felicidad de los niños, niñas, que ese día se llevaron todo. Toda la, claro, felicidad, y yo creo que también un ejemplo para todas las comunas y otras orgas de que trabajar en equipo y coordinadamente y dar lo mejor, porque al final era para los niños. Fue lo mejor, me parece. Realmente yo llegué aproximadamente sobre las 3 de la tarde. Esto había empezado, el festejo comenzaba a las 2. Ya tenía aviso de temprano porque mi marido estaba circulando por la zona y me dice, che, están preparando todo re lindo, todo lleno de banderitas. Bueno, cuando yo llegué, pensé que por ahí iba a escuchar la música, viste que a veces te ponen la música. No, la verdad que uno iba entrando por, yo iba entrando por Suárez y no escuchaba la música que te aturda ni nada, pero llegar a la esquina de la plaza y ver cómo estaba Plaza Solís, que era impresionante la cantidad de niños, niñas, como vos decís, pero fundamentalmente familia. Uh-huh. Esto fue un encuentro de familias completas. Llegué atrás de un señor y una señora muy mayores, el señor con bastón, y me fui atrás de ellos también, que se quedaron todo el tiempo en la plaza, y la verdad que se veía el disfrute, el tema de los compañeros que vinieron a cantar. Vos, Sofí, ¿qué tenés para balancear? No, también coincido con Pau que fue una jornada súper amena, todo lo que fuimos propusiendo. Se recoparon los niños y las niñas. ¿A vos qué te pareció, Ailén? ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? ¿Qué fue lo que más te gustó? Acá, contá. ¿No te animás? No te animás, no tiene no, ganas. No, porque Ailén además participó de la previa armando bolsitas, porque también hubo regalos para los niños, sí, las niñas. Y ahí también estuvo importante, digo, la participación de cada espacio, ¿no? De aportar un poquito cada uno. Claro. También hicimos una rifa que vamos a hacer el sorteo en vivo. Sí, me avisaron. De la camiseta. Y bueno, eso, la camiseta la donó Boca. La Boca, sí. Así que, bueno, estuvo re lindo. Nosotros particularmente propusimos un juego de cajas con pelotas. Muy que bueno. Se recoparon niños, sí, chiquitos, grandes, adultos. Cuesta un poco más que se suelten, que suelten a sus niñas interiores y se copen a jugar, pero en algunos casos sí, se sumaron. Y después hicimos una búsqueda del tesoro que la verdad que estuvo muy divertida. Yo me quedé a la persona que tocaba guitarra, no la encontraron nunca. No la encontraron, no la encontraron. Me tenían ahí al lado. Mirá vos, ¿viste? Me querían enchufar para las abuelas. Y yo me digo, claro, porque cuando dijeron hay que buscar una abuela, y una señora dice acá, le digo, no, le digo, estoy vieja, pero todavía no soy abuela. ¿Viste lo que son así las presuposiciones? Yo no miento, en ese sentido no miento. Pero bueno, estuvo lindo, los pibes se enganchaban mucho. Los nombres de los equipos, por un lado eran los Capibara. Los Capibara. ¿Y el otro cuál era? ¿Cómo era el nombre de tu equipo? Tralalelitos. Tralalelitos. Sí, ¿qué son Tralalelitos? Un tiburón. Un tiburón con zapatillas, una cosa igual que está para charlar, sí, largo, sí, y sí, tendido. Un dibujo. Bueno, sí. Andrés, Plaza Mateu. Plaza Mateu. Bueno, en líneas generales compartimos. A mí me parece que es una. Lo que se puede ver es una madurez política, digamos, en la construcción de lo que es el Día del Niño, el Día de las Niñeces. Creo que es una de las pocas cosas que nos convoca verdaderamente desde un espacio, desde un lugar abierto políticamente, claro, a trascender las diferencias. Exacto. Que durante el resto del año quizás se nos hacen más complejas, ¿no? Uh-huh. A veces nos cuesta, no está mal que nos cueste, digamos. Uh-huh. No me parece que esté mal que nos cueste. Me parece que nos queda por hacer. Estuvo muy bonito, muy lindo, hubo mucho disfrute, y la verdad que generar disfrute en un momento de una política tan violenta no es poco, tiene un valor muy fuerte político, insisto con la palabra, porque me parece que a veces se piensa que hay un, se piensa o se supone o se grita por el aire que hay un vaciamiento, que hay un una dejadez, que hay, bueno, quizás en este momento donde también podemos, no sé, recoger el domingo, sí, la provincia de Buenos Aires hubo un 63% del padrón que votó, no estamos tan retirados como, claro, retiradas como creemos muchas veces. Uh-huh. Tenemos un potencial de llegar a la familia mucho mayor del que creemos, y esto es porque creo que mostrar la unidad que estamos pudiendo mostrar acerca, digamos, claro, ¿no? Acerca, y es la única acción que puede romper con el discurso de clásico de la calle, que no está, es un discurso que se armó, ¿no? Porque la gente tengamos ni una falla ni se arma porque hay algo de donde sale. Claro. ¿A qué te referís puntualmente? ¿A esto de que la política, por ejemplo, de que son todos iguales? Mismo, por ejemplo, que es todo lo mismo, que... Bueno, uno puede decir, no, claramente no es todo lo mismo, pero hay muchísimas personas que lo ven como lo mismo, porque, porque lo padecen de la misma manera, porque hay un padecimiento, porque hay falta, porque hay un dolor, porque hay un montón de cosas. Que no te digo que se resuelve, algunas sí, pero que se tratan en el territorio. Claro. Y yo creo que cuando salimos fuertemente al territorio, como fue el sábado, bueno, ahí nos damos cuenta de la sustancia política de la que somos capaces. Claro. Así que estamos, lo digo sin miedo, digamos, a hablar por todos, creo que estamos todos muy contentos con lo que pasó el sábado, muy llenos de, y llena de algo, ¿no? Que faltaba. Cierta... Sí, un poco de alegría. Sí, sí, cierta... Alegría, adrenalina. Entusiasmo. Sí, lo que pasa entusiasmo, que... Sí, eso, como un poquito más de horizonte, ¿no? Un poquito más de futuro, un poquito claro, más. Claro, lo que pasa que en general, cuando te dicen son todo lo mismo, la política, y la gente no sabe diferenciar lo que es la política de lo que es el partidismo. Claro, entonces, bueno. Acá estuvo en acción la política. Acá hubo una acción política que fue para todos, integrada por. Sí. Distintas vertientes de esa política o distintas miradas que supieron darse cuenta de que lo importante no es lo que cada bandera representa, sino que hay una sola bandera que tiene que representar al barrio en su totalidad. ¿Con sus diferencias? Sí, perfecto. Pero hay situaciones específicas, ¿no? Lo que vos traías, el tema de lo del domingo. A mí me da la sensación de que el domingo, y era algo que recién también balanceábamos con Lito Borello, fue un triunfo de la gente y un aviso de la gente. Che, no queremos un Estado que cada vez esté más lejos nuestro. Queremos un Estado que se acerque y que nos solucione los problemas al pueblo, no como pasa ahora que le solo solucionan los problemas a los exportadores, a los grupos económicos concentrados, dejando de lado el pueblo, y cometieron el error de meterse con algo fundamental que es con nuestros viejos y con nuestros niños. Y sí, eso me parece que... discapacitadas. Claro, claro, tremendo. Exactamente. Sí. Sí, sí, sí. Y hay algo que me parece importante también, hay que decir... Lo del domingo es una presencia, ¿no? Uh-huh. De las personas, y yo creo que la única respuesta política a esa presencia es la nuestra. Claro. Es lo importante de estar en el territorio, de seguir estando. Al igual que el domingo, digamos que creo que hay que seguir. Bueno, listo. Hermosa victoria, hay que seguir estando. Claro. Hay que seguir estando. Claro. Mucho. Uh-huh. Y nosotros, hermoso día del niño, tenemos que seguir estando. Tenemos que seguir estando y tenemos que seguir construyendo de esa manera. Me parece que el diálogo es entre presencia, ¿no? Claro. Y eso es un encuentro que es lindo, es muy satisfactorio, digamos. Lo que nos interesa la política, lo que nos interesa la docencia, la educación, es verdaderamente muy satisfactorio cuando ocurre. Claro. Es eso. Lo decíamos, en otros términos hablando, hay que dejarse un poco de romper las pelotas, ¿no? Como, claro. Disculpa por decirlo así, pero. Si la consigna es la unidad, bueno, ¿quién de nosotros no va a estar de acuerdo en todas las cosas que hicimos los sábados? Lo hemos mencionado el viernes, también estuvieron las dos iglesias. Sí, San Juan Evangelista y San Pedro. Y San Pedro, digo, uh-huh. Que han estado también en marcha de antorcha, de un lugar muy interesante, histórico, políticamente un lugar muy interesante y muy novedoso y bastante original también, que no trasciende, pero hay que mostrar también lo que hemos hecho, lo que hemos logrado. No es fácil demostrar, creo. Eso es lo que nos falta, capaz, ¿no? Demostrar que lo que hablaba la compañera de otras comunas, otros barrios, uh-huh. Hay algo lindo para hacer. Encuentro, ¿no? Chica. Creo que sí. Sí, me parece que va por ese lado también el entusiasmo que tenemos un poco como equipo organizador de todo esto, o sea, de todos los que realizamos estos festejos. Creo que también es ese empuje o ese entusiasmo, reitero, para poder hacer otras cosas. O sea, ahora se nos viene, bueno, con todo esto lo que pasó el domingo, que la verdad también estamos mucho más felices, estamos tratando de que Yo traté de ver ayer como que, bueno, la gente está cansada por todo lo que está pasando a nivel nacional, y yo creo que esta actividad también nos deja como, bueno, un camino para octubre. Yo creo que para mí la unidad y avanzar en conjunto es la única solución. O sea, porque lo único que nos va a dejar atrás es el egoísmo político, que no tiene que existir frente a esta situación que a nivel nacional nos quiere arrasar contra todo, contra nosotros. Entonces es algo que yo veo que esta actividad nos deja, y para mí nos va a dejar como un horizonte para avanzar para octubre y para hacer otras actividades en conjunto, me parece. Exactamente. Bueno, yo particularmente no pertenezco a ninguna organización política, entonces no lo pienso desde ese lugar, pero sí creo que fue positivo para el barrio en un momento en el que todos los días había una pálida. De hecho, después del Día del Niño tuvimos la noticia del incendio terrible acá en Villa Fañe. Uh-huh. Como que no hay descanso, ¿no? Siempre, claro. Siempre está pasando algo, y una peor que la otra. Entonces, bueno, traer un poco de alivio, un poco de distensión, de construir comunidad, ¿no? Que es un acto político, pero en mi caso yo lo pienso más allá de lo partidario. Claro, exacto. Es como lo tendríamos. Conocernos, o sea, entre los vecinos, las vecinas, por ayudarnos. Por ahí, si pensáramos todos así, estaría todo mucho mejor, me parece. No sé, ¿no? Ya te digo, no al no pertenecer a ningún partido, yo me acerco a cualquier espacio, con la intención siempre de sumar, de construir, de ir para adelante. Pero la verdad que transito varios lugares, digamos, y conozco a varias personas del barrio, y siempre desde un lugar de sumar y construir, digo, sí, ¿no? Sí. Cuando fue la pandemia, que hicimos subastas para comidas para los comedores, para conseguir comida para los comedores, hasta, no sé, un montón de otras acciones, como que nosotros trabajamos un poco en ese sentido, ¿no? Y esto de que las niñeces sean las protagonistas, porque la verdad es que siempre tenemos una mirada muy adultocéntrica. Uh-huh. Y bueno, ellos se tienen que amoldar a lo que pasa alrededor, y en general mucha violencia, mucho conflicto, amargura por lo que estaban comentando, ¿no? Porque la situación económica, la verdad, que nos afecta a todos, y es muy duro tener un presidente que es absolutamente violento, reivindicador de la dictadura. Bueno, la cantidad de cosas que ya todos sabemos, ¿no? Que no da para más. Sí, me parece que lo de la elección del domingo fue importante, que el pueblo haya dicho hasta acá, claro. Esa fue, me parece, la señal más importante. Y sí, rescatar también que, si bien hubo una mayor participación electoral que en la última votación, hubo un abstencionismo igual, y que desde la vuelta de la democracia la participación va bajando, digamos, año a año. Sí. Entonces, nada, cositas como para pensar. Claro, nomás. Por ahí que no prometan tanto, que prometan menos y que después lo cumplan, eso, ¿no? Lo que prometen. Lo que pienso siempre es, yo no sé, no me reivindico peronista, pero yo a la gente, a mis vecinas y a mis vecinas, las veo todos los días poniendo el cuerpo, y la mayoría de los casos son peronistas acá en el barrio, estando con los vecinos y con las vecinas. Entonces yo lo que valoro sobre todo es esa construcción, ¿no? Que conozco la cara de mis vecinos y de mis vecinas, que se preocupan, que van, que cada vez que hay un incendio, un desalojo, un problema o un festejo, están y se organizan para poner el lomo, y eso para mí es intachable. Así que felicitaciones, sí, por eso también. Buenísimo. Mateu también comenzó a las 14 y terminó a las 17, ¿o se extendió un poquito más como acá en La Solís? Siempre un toquecito más, pero sí, la idea de la simultaneidad, digamos, tenía su razón de ser, y bueno, quizás cada uno tenía su propio cronómetro, pero claro, sí, la idea era cerrar por lo pronto más o menos al mismo tiempo, y siempre se extiende un poquito más todo. Uh-huh. Después hay que desarmar lo que se arma también, claro, así que bueno, eso es lo más complejo a veces. Sí, pero sí, fue en simultáneo, como era la idea, era el mismo horario, la propuesta siempre fue el mismo horario, así que bueno, sí. No. Están todos contentos. La verdad que sí. Yo creo que sí. Yo lo que quiero resaltar también que lo que pasó en la Solís, seguramente Mateo, bueno, fueron los artistas, ¿no?, que se sumaron, sí, para sumar a todo esto. Fueron varios artistas, ahora no recuerdo el nombre bien de todos, pero la verdad agradecer a cada uno de ellos por ser parte de este festejo, por sumarse, por bueno, dar esta sonrisa a los niños o amenizar un poco el lugar, que fue muy bueno, la verdad. Así que nada, agradecer esto también a todas las organizaciones que están, a los vecinos autoconvocados también, vecinas, porque creo que sin ellos no hubiera sido posible. Y después a todo esto también poner algo en valor, que lo que hicimos, bueno, con la Solís, estuvieron pasando cosas, como aclaramos, en un momento teníamos algo ya de bolsitas para los niños como regalo, bueno, después no lo tuvimos, pero en eso yo creo que aprendimos también a resolverlo, a tratar de en los problemas resolver en conjunto, entonces se pudo, claro, lograr solucionar estos temas, que a veces, bueno, ¿no?, uno ve que a veces la ayuda no llega pronto, pero bueno, por suerte se pudo lograr. Después estamos con el tema de la rifa también, sí, que por suerte otras orgas se sumaron para hacer en conjunto, así que bueno, no sé, pero bueno, fue amplio todo, ¿no? La verdad yo sigo entusiasmada con todo lo que pasó, porque fue increíble, muy sobre bueno, todo para los niños, que es lo más, claro, importante. Fundamentalmente. ¿Cómo es esto de la rifa, Sofía? Bueno, ahí les compas pasaron una aplicación online, uh-huh, se vendieron 212 números, así, sí, que los 212 números están participando. Es una aplicación y ahí Ailén va a poner el botón verde. No sé cómo mostrar, porque la idea era que sea lo más transparente posible. No sé si lo ponemos, si lo ponemos así, así se ve. De vista se llega a ver. Hay que levantarla un poco. Ahí. Y ponerlo más lejos. A ver acá. ¿Para qué? Total, me tapan la cara a mí, no pasa nada. Ahí se ve bárbaro. Ahí se muy ve. Bien, ¿viste? Bueno, a ver, Ailén. Tenés que. No sé si vas a poder. Mirá, acá ponemos confirmar. Apretá. Apretá este, Gordi. Ahí está. Y ahora ponemos comenzar acá. ¿Dónde? Acá. Esto es muy artesanal, ¿eh? 10, 9, 8. Ahí cuenta regresiva y nos va a tirar el numerito. A ver, vamos. 3, 2, 1. 185. A ver. Bien. El número. No sé si se logra ver que salió 85. Sorteado el 100. No se ve nada. No, no se ve. Bueno. Salió, bueno, acá yo formas, confío en las chicas. Esto lo vamos a al 185. Hacemos una captura y lo, claro, mostramos. Sí. ¿Quién? 180, estoy buscando el otro, no me aparece ahora, pero seguro está. A ver, lo tengo acá. A ver. Pues yo tengo este, ¿viste? Pero 185. No, a ver. Ya momento. Vamos. Nacho Álvarez. No. El ex comunero no es Nacho. No. No sé, vendió Nacho Álvarez. Nacho, tiene, okay, como que están todos a su nombre. Bien, bien. Ah, bueno, así que bueno, hay que ver quién, quién ganó. El 185 lo vendió Nacho Álvarez. Nacho Álvarez. Bueno, uh-huh. Nacho. Así que bueno, estaremos comunicando. Avisanos, a ver, si sos vos el titular de la rifa y, claro, te la ganaste, o si es un tercero el que, claro, le vendiste la rifa. Eso estaría buenísimo. Dale, ¿no? Sí. Y bueno, ahí nos comunicaremos, porque hay que ver, la persona ganadora puede elegir el talle de la camiseta y personalizarla. Bárbaro. Perfecto, buenísimo. Que, a personalizarlo con número, nombre. Exacto, así, y la firma de los jugadores y demás. Completo, así completo. Que, total. Buenísimo, buenísimo. Bueno, chicos, algo más para cerrar. Vamos, tenemos que ir cerrando, que tenemos otra entrevista atrás. No, nada, sumarnos al próximo festejo y otras actividades, y preparados desde mi lado, bueno, todo para octubre, así que nada, eso. Todo para octubre, sí, preparados, perfecto. Y bueno, y seguimos recordando a los vecinos del barrio que por el incendio se están recibiendo donaciones en distintos lugares, hemos pasado las placas recién en las redes también de distintos espacios, están las placas con lo que necesita cada familia. Y San Juan Evangelista y los chicos de la Murga de Don Bosco también están recibiendo donaciones para el incendio que ocurrió este fin de semana, más precisamente ayer domingo, en Necochea, no, perdón, en Aristóbulo del Valle al 400, ¿no? Al lado Villa Fañi al 400, al lado de la escuela, sí, número, ayúdenme ustedes, no recuerdo. ¿Lo saben? Bueno, yo no recuerdo el número de la escuela. Bueno, no importa. Villa Fañe al 400. Así que bueno, muchas gracias, chicos, por haber venido. Y bueno, empecemos ya a organizar, no sé qué viene ahora dentro de poco. La primavera, el día de la primavera. Claro. Estaría buenísimo, ¿no? Un baile festejo, de primavera. Un baile de primavera en las plazas. Estaría bárbaro. Y eso uniría bueno, más. Va a estar la llamada de primavera del candombe. Ah, perfecto. Perfecto, la también. La Ruge, la comparsa del barrio. Bárbaro, bárbaro. Bueno, uh-huh. También la defensa del playón, que están trabajando mucho los compañeros murgueros. Así que bueno, siempre se necesitan manos y fundamentalmente lo que se necesita es unidad. Así que bueno, hay que mantener esta unidad y seguir laburando para ir por el barrio. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Bueno, de muchas nada, gracias. Chicos. Gracias a ustedes. Vamos a un temita. Esa poción que envenena y arde. Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte. Sí, aire, tu boca esa poción que envenena y arde. Árbol de la inspiración robó mi voz. Se quema mi luz y vuelvo al mundo en mundo. Devoro tu boca, ya creo en tu milagro. Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo. Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire. Es la poción que envenena y arde. Continuamos ya con el tercer y último bloque de Rompe el Cerco. Hoy me olvidé en la presentación, porque tuvimos que hacer todo así apurado porque teníamos una entrevista al lado atrás de la otra, de presentar a mis compañeros de Operación Técnica. Ahí está Ludmila Galeano en Operación Técnica, mejor dicho, en Enseñanza de Operación Técnica, porque hoy está nuestra querida compañera Romy. Bienvenida Romy a la operación de la Riachuelo. Y en la parte de streaming está nuestra querida compa Azul. Bueno, ya las presenté a las chicas, que me había olvidado. JR ni lo nombro porque me parece que se fue ya, ¿no? Fue un paso. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Bueno, entonces JR también. Bendito tú eres entre todas las mujeres, J. Bueno, Y estuvimos hablando hasta recién del festejo del Día del Niño aquí en el barrio de La Boca, pero no fue únicamente acá en el barrio de La Boca, sino que nos vamos a ir un poquito más lejos, acá cerquita, va, a Lomas de Zamora, donde el Movimiento Popular Los Pibes, a través de el espacio que se está organizando ahí en el lugar, también realizó un festejo del Día del Niño. Por eso estamos en comunicación con nuestra querida compañera Mirta Bordón. Hola, Mirta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Tana, ¿cómo están? Bien, Mirta, ¿cómo andás, negrita? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Acá, feliz, contenta. Bueno. Fue el acto del sábado. Bueno, contanos. Vos estando en provincia, es el sábado y el domingo festejo, ¿no? Me imagino. Exactamente, sí. Bueno, ahí les comento un poco. Bueno, acá, desde el Movimiento Popular Los Pibes, acá... tenemos nuestro espacio, que es el merendero Tayipotú, que en castellano es La Pacho en Flor. Bueno, desde el merendero Tayipotú y también la comunidad Pocuepotú, Ñañimitú, comunidad guaraní también, acá de Lomas, estuvimos ahí con el gran festejo acá a nuestros niños del barrio del merendero, y la verdad que nos sorprendimos nosotros mismos todo lo que se pudo lograr. No nos imaginamos hasta que lo hicimos ahí en el mismo día, el sábado, que fue hermoso. Uh-huh. Donde vinieron todos nuestros niños y niñas del merendero, y vinieron otros niños más de acá del barrio. La comunidad en sí colaboraron con un montón de cosas, cada uno traían cosas para compartir, su termito de mate, de tomar un lindo sol ahí en la plaza, porque enfrente, en donde está el merendero, tenemos una canchita. Y bueno, los vecinos colaboraron con dos peloteros para que los chicos más se diviertan. O sea, se hizo todo en comunidad, todo aportaron todos acá los vecinos del barrio para hacerles este lindo homenaje a nuestras infancias. La verdad que fue hermoso de conocernos y de compartir, de empezar a charlar todo, viste, de que queremos que nuestros niños tengan un lindo día y un lindo festejo a pesar de todo lo que está pasando. Claro. Así que nada, utilizaron re lindo. Ahí estamos pasando, mientras charlamos un poquito nosotras, varias sí. fotos que compartiste vos, Mirta, donde se ve el pelotero, un montón de cosas donde los pibes podían jugar, y también imágenes de mariposas, eso que era para sacarse fotos y ponían la carita nomás. Sí, tal cual, que es una vecina también, armó todo con ayuda con Antonia, la hija de Antonia, hicieron todo como tipo disfraz de Spider-Man, metías la carita y te podías sacar una foto como de Spider-Man, también te podías sacar una foto de dinosaurio, de flores, bueno, también había una mariposa también que sí. Armaron todo creativamente para que uno se pueda sentar, sacarse foto ahí como si fuese una mariposa, hermoso, la verdad que... No pensábamos tener como tantas cosas así que las vecinas y vecinos nos traían para que armemos armemos ahí el lugar, el espacio. Nosotros habíamos hecho también con telas reciclables que lo juntamos de acá. Muchas veces la gente tiran uh-huh. las telas porque no les sirven, o retazos. Sí. Nosotros todo eso lo reutilizamos, hicimos banderines, hicimos colgantes para adornar ahí el espacio. Y bueno, vinieron vecinos, no teníamos globo y vieron que no teníamos globo, fueron, compraron, nos trajeron globos para que adornemos más el lugar. O sea, fue todo como muy lindo, de que los vecinos también estuvieron ahí muy presentes con nosotros para poder organizar todo también, y también agradecer al Movimiento Popular Los Pibes, que también nos donaron juguetes para esta fecha, pero no teníamos claro. nada. Al final después estuvieron presentes siempre el movimiento a disposición, y fuimos a retirar los juguetes para que puedan tener cada uno juguetes. Todos los chicos tuvieron su juguete, nadie quedó sin juguete, la verdad que muy agradecida al movimiento. Y también conseguimos también acá desde el municipio, desde el merendero y desde la comunidad, hicimos también pedidos que también nos dieron el viernes, fuimos a retirar también esos pedidos de juguetes también y cosas para el merendero. Buenísimo, Mirta. ¿En qué horario sí. lo hicieron? Porque la verdad que se ve un solazo impresionante. Sí, lo hicimos a 14 horas, empezamos a las 14 horas, pero a la 1 de la tarde ya estaban la mayoría de los chicos, ya estaban ya. A las 14 horas empezó y terminó como a las 7 de la noche, 7, 8. Ah, bárbaro. Porque no... sí, porque el pelotero seguía estando, así que el pelotero hasta que no lo vinieron a llevar, seguía estando ahí jugando todos los chicos. Claro. Muy entretenido. Hasta que no hermoso, se desinfla, bien. Los pibes lo siguen utilizando. Lo siguen utilizando y después cuando se desinfló seguían jugando ahí en la canchita, o sea, estaban ahí constantemente hasta que después se cansaron y se fueron, pero lo pasaron muy lindo, contentos, felices, porque vinieron mamás, papás, todos acá, compartimos y bueno, todo se hizo pancho, también colaboración de vecinas de acá del barrio, nos donaron pancho, nos donaron bizcochuelo, gisito, de todo, o sea, fue hermoso porque todos querían esto, un gran festejo, y la verdad que fue muy lindo porque los chicos estaban felices, chochos, claro. ahí jugando, divirtiéndose, y pasó la hora volando, o sea, no, ni nos dimos cuenta. Claro, me imagino, pero bueno, fue un festejo en comunidad, ¿no? Era lo que estábamos hablando hace un ratito con los compañeros de aquí de La Boca, ¿no? Que cuando la comunidad sí. se une, logra estas cosas hermosas. Exactamente, tan así. La comunidad entera estuvo presente y bueno, con todo esto de hay que solamente armar y después hablando, conversando ahí en los grupos, con todos, creamos un grupo también de vecinos de acá del barrio, donde están todas las mamás que vienen en el merendero y ahí empezamos a poner que queríamos hacer el festejo, pero que no teníamos recursos, no teníamos nada, y ahí empezaron ellas a decir, no, vamos a armarlo, que cuentan conmigo para esto, para lo otro, y así se fue haciendo, hasta que lo pudimos hacer, así que muy felices por eso, el festejo fue en comunidad. Bueno, me alegro mucho, Mirta, felicitaciones desde acá, porque las imágenes muestran realmente la felicidad en la cara de los niños y también de las familias que se acercan ahí a compartir un espacio que justamente la función es esa, ¿no? Construir comunidad, que nos demos cuenta que nadie se salva solo y que tenemos que luchar por lo que queremos, pero se hace mucho más fácil cuando se lucha con el otro al lado, ¿no? Exactamente. Sí, cuando uno se organiza y empieza a organizar, se pueden lograr muchísimas cosas. Nosotros acá en el barrio tenemos varias cosas que tenemos que mejorar, y bueno, lo estamos queriendo hacer, y solamente organizándose, hablando y estando en comunidad y participando es la única forma de salir adelante. Como siempre nuestro lema de nosotros, nadie se salva solo, y ahí exacto. vemos que nadie puede salvarse solo, sino es en comunidad. Exactamente. Bueno, Mirta, muchísimas gracias por la comunicación. Te mandamos un abrazo inmenso, felicitaciones por este festejo hermoso que hicieron. Y bueno, vamos a seguir en contacto, por alguna otra cosita ya va a suceder y vamos a estar en contacto de nuevo, ¿sí? Buenísimo, muchísimas gracias, Tana, le mando un abrazo a todos ahí los compañeros, y gracias al Movimiento Popular Los Pibes, a todos los compañeros y compañeras de ahí de La Boca que estuvieron ahí en todo momento con nosotros también, desde ya a todos los compañeros que nos dieron una mano en todo, así que le agradezco un montón a todos. Bárbaro, mando Mirta, un abrazo a todos. Un abrazo, un beso grande. Bueno, ahí conversamos con la compañera Mirta Bordón de El Comedor Lapacho en Flor, vamos a ponerlo porque el nombre está en guaraní y es hermoso, pero la que lo dice así hermoso es Mirta. nosotras somos medio de madera para decir las pronunciaciones en guaraní. Así que bueno, La Pacho en Flor, hermoso el nombre del merendero. Y bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Por supuesto, nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 17 horas en una nueva emisión de Rompe el Cerco. Hoy hay algún programa después de... No, hoy por hoy ya terminamos, pero te quedás enganchado con la música. Así que lo que te decimos todos los programas: apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. Chau, chau.